Muy buenos días, Ernesto. Así es, ante los embates de la derecha y la feroz campaña desatada por estos días contra las madres, diferentes voces referentes de la cultura y la política se expresaron su respaldo y solidaridad hacia ellas. En ese sentido, la referente de la organización social Túpac Amaru, Milagro Sala, dijo que la oposición apela a estos ataques porque no tienen propuestas políticas. La dirigente social manifestó su respeto y cariño hacia las madres y hacia la titular de la asociación, Eve de Bonafini. Por su parte, el escritor, periodista e historiador Osvaldo Bayer también tuvo palabras para las madres. A las madres hay que medirlas por su epopeya, por su increíble coraje civil en los tiempos de las dictaduras. Eso es lo que vale. Esas mujeres que salieron a la Plaza de Mayo al día siguiente, a pesar de que las tres primeras habían sido detenidas y arrojadas vivas al mar desde aviones, hay que tener coraje para hacerlo, salir de nuevo y seguir luchando. Yo las conocí cuando vinieron a Alemania, venían cada 6 meses, Eve de Bonafini y María Adela Anthokolets, y las conocí bien en su forma de vivir, en su forma de ser, en su humildad y en su pasión por reivindicar a sus hijos. En tanto, Alejandro Salvatierra, dirigente social de Villa Oculta y ex trabajador de la misión Sueños Compartidos, resaltó la transformación que el proyecto de inclusión social de las madres significó para el barrio. El dirigente social dijo además que gracias a que son capacitados por la misión Sueños Compartidos, los trabajadores aprenden oficios que no sabían. Fundamentalmente, el hecho de que la fundación tome a muchos de los vecinos, primero que la fuente de trabajo se crea en el barrio y termina beneficiando al mismo barrio, y que la gran mayoría de esta gente que viene a trabajar a la fundación en la construcción de la vivienda no tiene una experiencia previa, y que era gente que desocupada, pero no solamente desocupada, desocupada y sin oficio, que es mucho más grave todavía, porque uno puede estar desocupado y tener un oficio y sabe más o menos hacia dónde va, pero estar desocupado y sin tener un oficio es muy complicado. Y han entrado un montón de personas del barrio, tanto hombres como mujeres, sin haber tenido oficio y fueron totalmente capacitados. Desde Buenos Aires, reportó para el informativo Fargo, Bruno Rossi, la voz de las madres.